En el interior de una habitación se escucha ¡pum! ¡Cuac! ¡Pum! ¡Pac! La mamá dice: ¡Niños! ¿Qué hacen? ¿Por qué tanto escándalo? Estamos jugando a la violación de los derechos humanos en México, mamá. Más tarde: ¡Hijos! ¡Hijos! ¿Qué hacen? ¡Sigo escuchando mucho escándalo! ¡Ay, mami! ¡Solo estamos jugando a la matanza de Tanguato! Minutos después: ¡Otra vez escándalo! ¡Sí, mamá! ¡Ahora jugamos al clima de violencia en el país! Posteriormente: ¡A ver! ¡Ya fue demasiado! ¡Puro escándalo! ¡Dejen de jugar! ¡No, mamá, no! ¡No estamos jugando! ¡Nos están asaltando!